Es la penúltima vez que va a sonar esta sintonía en este verano 2025, sintonía secciones de verano, y es la última que lo va a hacer para hablar con el herbolario de Ana. Ana Salguero, que cada semana, cada miércoles de este verano, ha estado pasándose por aquí, por Radio Ubrique, para, por un lado, abordar cuestiones de interés, cuestiones que nos ocupan y nos preocupan a todos, fundamentalmente en este periodo del año, esta época estival, y también todas esas consultas que tú también nos has ido enviando a través de los teléfonos y el WhatsApp de la radio. Ya el verano que pega sus últimos coletazos, y lo que toca, aunque ya más o menos un poco introdujimos algunas cuestiones la pasada semana, es ir preparando el otoño. La semana pasada, hablábamos de la caída del cabello y sobre todo del cuidado de la piel en esta época del año. Hoy, Ana Salguero, buenos días. Buenos días. Vamos a ir preparando el cuerpo para el otoño. Sí, que el verano ha sido muy duro. El verano, es que muchas veces, evidentemente, ¿no? Si nos exponemos al sol en horas centrales y demás, notamos el calor y demás, pero que hay factores o consecuencias de las que nos percatamos de lo duro que es el verano, y otras que a lo mejor pasan desapercibidas, sí. Y dan la cara después, ¿verdad? No, claro, el cúmulo siempre se va acumulando un poquito, poquito a poco, y el cúmulo siempre sale. Entonces, pues claro, hemos tenido, claro, venimos de una época bastante estresante, que la vivimos más, es la época del año que vivimos más, ¿vale? Entonces, en esta es una época de cambio de verano-otoño, y es una época ideal para la puesta del organismo, porque hemos comido más de la cuenta, hemos bebido más de la cuenta, hemos dormido menos de la cuenta. Y a deshoras también. A deshoras. Es que el verano es para... Consigue que para eso es para vivirlo. Después del estrés trabajamos, ¿no? Total, por los días más largos y demás tenemos menos horas de sueño, y todo contribuye a que vayamos mermando un poquito nuestro organismo. Entonces ahora es la época. Es un cambio brusco, ¿eh? De verano a otoño es un cambio muy brusco. Muy agradable en temperatura, en tiempo y demás, un poquito triste en las horas cortas del día, pero ese cambio, hasta que nos lo adaptemos, lo notamos bastante. Pero sí que es verdad que el exceso de calor, la comida, como he dicho, la bebida y demás, llega a septiembre y es la vuelta a la rutina. Entonces, cuando llega a septiembre es como cuando llega enero, pasa Reyes, la puesta a punto del organismo y de la rutina, ¿entiendes? Entonces, aquí... En media España, que no estén de fiesta, ya todo el mundo ha empezado la rutina, las dietas, los gimnasios, los buenos propósitos y demás. Aquí tenemos la feria, entonces vamos un poquito atrasados. Nos llevan dos semanas de ventaja. Sí. Estamos un poquito atrasados. Todavía falta la feria, que nos vamos a comer todo lo que se menea y nos vamos a beber todo lo que podamos. Y vamos a traernos ahí y nos vamos a recuperar el sueño que hemos estado... Pero bueno... Dada casualidad que la fecha que cojo aquí es el cambio brusco. Nosotros, mientras los días que estamos de feria, no enteramos, ya los días son más cortos y lo estamos notando. Pero es de lleno observarlo. De lleno que al día siguiente de la feria, cochile, es que ya no sé qué hacía a las 8 de la tarde, a las 8 o a las 8 y media. Entonces, estamos con el rebuito y no nos enteramos. Claro que cuando... Pero el día siguiente sí. Miramos ahora, o miramos hoy 3, mañana 4 de septiembre, y ya no volvemos a percatarnos hasta el 14, 15 de septiembre. Nos pasa a todo el mundo. Entonces, el día siguiente es el bajón. Después de la feria, del cansancio, del trabajo ya, de la escuela, de todo, de los colegios. Entonces, es un... Anímicamente afecta mucho. Mucho, porque es un cambio muy brusco. Pero el cuerpo entero hay que prepararlo para lo que viene, porque ahora ha sido muy poquito a poco, día a día, pero nosotros no lo hemos notado porque estamos en bullicio, nuestra mente está en otra cosa, ¿vale? Pero sí que hay que poner el cuerpo, hay que ponerle a punto. Como yo siempre digo, hay que empezar a depurarse a todo lo... en los cambios de estaciones, pero siempre 15 o 20 días antes de que llegue a la estación. Por ejemplo, el otoño llega 21, ¿no? 22, dependiendo los gestos. Pues 15 días o 20 días antes, estamos en los días propios para empezar a depurarse. Que aquí lo perdono. Y empezamos el día después de feria, que ya la gente te está llevando los depurativos para el día después de feria, ¿vale? Porque evidentemente, ¿de qué te sirve que esta semana tú te estés depurando si después no vamos a hacer nada en condiciones? Claro. ¿Entiendes? Entonces, La depuración del hígado es importante. Como siempre digo, y soy muy pesada diciéndolo, para mí el hígado y el intestino son dos órganos que hay que tener muy bien cuidado. Hay que cuidarlo todo, pero evidentemente esos dos órganos son muy importantes, ¿vale? Entonces, por la depuración del hígado, todos los excesos están en el hígado, entonces deberíamos de depurarlo, porque así nos favorece lo que es la digestión, los gases, la inflamación de la barriga, esta famosa inflamación que tenemos todos. Aparte de que tú tengas gases o que tengas alguna intolerancia alimenticia y demás, pero el primer paso para todo, la depuración. Para adelgazar, porque ahora viene también la época de la dieta. Depuración primero. No sirve nada que te tomes un quema grasa si no te has depurado, porque el hígado tiene que estar limpito para absorber y hacer su trabajo en condiciones, metabolizar y hacer sus funciones en condiciones. Si está saturado, no va a hacer ninguna función. Uh-huh. O la hace muy lentamente y con más trabajera. Entonces, la depuración del hígado, todo el mundo sabemos que casi todo el mundo, pues hay muchas plantas que son buenas para eso, como la arcachofa, el bordo, el cardo mariano, el rábano negro, ¿vale? Y hay un producto que se llama la berberina, que hay gente que la conoce, pero es gran desconocida y sí que está viniendo ya cada vez más. Tanto en la depuración, en los productos de la depuración y en los quemagrasas, en los de dieta, también está viniendo la berberina. Uh-huh. Porque hay gente que me dice, pues yo no había escuchado de eso, por eso quiero darle una pinceladita pequeña a la berberina, ¿vale? ¿Vale? Es una sustancia extraída de diversas plantas medicinales como el agracejo, el sello de oro, un tipo de uva también. Suele tener esa sustancia muy activa, entonces lo sacan de ahí, ¿vale? Está, como acabo de decir, está presente en muchas sustancias, en muchos productos, que están para el colesterol, para el control de peso, para la presión alta, para los depurativos. Es nada, solamente para que la gente le sonara la berberina. No me voy a extender porque no tenemos tiempo para extenderme la berberina. Pero ¿vale? es un producto, digamos, que está que es relativamente nuevo, ¿no? No, ya lleva años, sí. Esto. Sí, porque cada vez se está investigando más en productos y salen productos nuevos y demás. Pero la berberina lleva tiempo, ya años. Pero sí que está viniendo cada vez más, ya está sonando más, ya hay más información sobre la berberina, claro, y cuando hay, por ejemplo, tú vas por un producto y le digo, pues mira, esto tiene berberina, ¿y eso qué es? ¿Vale? Pues entonces es una sustancia que sirve para muchas cosas, está presente porque un quema grasa. Últimamente me la está pidiendo la gente hasta sola, para la inflamación de la barriga. Claro, la inflamación es una... Vamos a ver, la berberina tiene esas propiedades depurativas, quema grasa y demás. Pues claro, tú te la tomas y si tú tienes un vientre muy abultado, pues tú te lo vas a ir notando. Le pasa como a la Garcinia Camboya. Son productos muy específicos para algunas cosas, pero no de efecto inmediato. Y siguiendo unas pautas, evidentemente. Mm. De nada sirve si yo voy a seguir comiéndomelo todo no adecuadamente, no en condiciones, y me voy a tomar la berberina. Entonces no le verían los efectos de la berberina, ¿vale? Lo mismo que a todo, que a un quema grasa o lo que sea. Pero he querido hablar de ella para que la gente... le suene la berberina, que me la están pidiendo últimamente ya sola. Ajá. Te tomas dos pastillas al día o tres y sirve pues para muchas cosas, para la grasa o para... Pero siempre siguiendo los pasos a seguir. Si te saltas tres pasos antes o dos pasos antes, no te sirve nada, ¿vale? Después lo de la... El siguiente paso, pues, como yo siempre digo, los probióticos. Tener el intestino... Una limpieza de intestino, si tenemos cúmulo, controla bien el estreñimiento, toma bastante agua, toma fibra dentro de la alimentación. Pero después los probióticos, un intestino tiene que estar fuerte. Los probióticos es lo que lo protege. Entonces, en los cambios de estaciones yo siempre digo, primero, hay que depurar, después toma los probióticos, reforza eso y después el sistema inmunológico, ¿vale? Los probióticos, el intestino es que es muy importante y cada vez estamos viendo más problemas intestinales, hay que cuidarlo, de intolerancia alimenticia, de colon irritable, de todo viene causado, al final todo englobado viene por el sistema nervioso, ¿vale? Pero mientras más fuerte tú tengas tu intestino, evidentemente, pues más beneficio, más resistencia va a ofrecer. Exactamente. Los hay, como siempre he dicho, más suavitos, más fuertes. La gente que lo toma más continuamente, pues ahora no hace falta que sea tan fuerte. Siempre después de cualquier tratamiento o antibiótico hay que tomar probióticos. ¿Antes de eso o después? Después, perdón. Después de cualquier tipo de medicamento hay que reforzar el intestino con probióticos, ¿vale? Y después está el sistema inmunológico. Ahora vienen los cambios bruscos y la garganta. Esta semana pasada ha sido la garganta horrorosamente mal. Y ayer y antes fue la voz. La fonía. Son cambios bruscos. La mañana refrescan, las noches refrescan. Vamos en tirantitos, no. ¿Entiendes? Pero bueno, tomar las cosas frías. No debemos tomar, por ejemplo, las cosas, el agua de la nevera fría totalmente, directamente. Uh-huh. Eso está acarreando en estos cambios bruscos. Son pequeñas tonterías que hacen grandes, y pero después bien. Vienen las cosas, los problemas, ¿vale? Uh-huh. Vamos a decir, tú te tomas ahora unas defensas. Es que tampoco hay que acostumbrar al cuerpo. Vamos a ver, tú te tomas unas defensas ahora. Estas cosas naturales son orgánicas. Tu cuerpo chupa lo que necesita y lo que no, lo va a eliminar. Pero si tú tienes tu sistema inmunitario fuerte, ahora viene la garganta, ahora viene lo resfriado, los mocos, todas estas cosas. Si tú te tomas algo para el sistema inmunitario, que lo hay en todos los formatos, más suave, más fuerte, ahora con una equinacea nada más, antes de entrar en esta época, un propóleo, equinacea con propóleo, o algún compuestito que tenga dos o tres cositas. Lo fuerte lo podemos dejar para la entrada en el cambio de estación del otoño al invierno, a primeros de diciembre. Sería la época ideal para algo fuerte para el sistema inmunitario. Es esencial, porque después cuando viene la época de la gripe y de los virus gordos. Entonces, antes de que llegue la estación, tenemos que tener nuestro cuerpo fuerte en defensa. No quiere decir que no te vayas a resfriar, pero va a ser un resfriadito más leve, ¿entiendes? Y estas cosas funcionan, ¿eh? Yo lo comprobo por mí misma y por los míos y por la gente, evidentemente, por la clientela, que eso funciona. Ana, me toca de... Pues, se lo llevan y la cosa es más suavita. No quiere decir que no te resfríes, ¿vale? Pero, o que no te pase nada. Pero por lo menos llevarlo a cabo, porque después cuando viene una gripe de mis narices, claro, nos cuesta recuperarnos, ¿vale? Entonces, pues hay muchos productos como la jalea, conocida, la gran que sirve para todo. La jalea real, el propóleo, la quinacea, los hongos, el reishi, el shiitake, el tomillo, el astrálago. Hay muchos más, ¿eh? Por ejemplo, las vitaminas C. La vitamina C tiene mucha importancia en nuestro organismo, ¿eh? Es esencial para todo. Como yo suelo decir vulgarmente, sirve para un roto y para un descocido. Hay gente que se toma la vitamina C ahora nada más. Mira que viene este tiempo la vitamina C. Pues perfecto. La hay en efervescente, en pastilla, liposomada, no sé qué, retar, de todos los modelos. Pero la vitamina C hay que echarle cuenta, porque sirve. Creo que no lo dije cuando hablé del tema de la menopausia. Yo me estoy tomando un producto para la menopausia, que casi todos tienen vitamina C. De hecho, todos los productos para el sistema inmunitario tienen vitamina C, para los huesos tienen la vitamina C, los colágenos todos tienen vitamina C. Para la menopausia, los síntomas de la menopausia, aunque tengan vitamina C, los ingredientes que tú te estás tomando, en los ingredientes del producto que tú te estés tomando, toma la vitamina C aparte, que es que creo que no lo dije. Es importante, mitiga mucho un poquito los síntomas, ¿eh? No que te los vaya a quitar, pero ayuda. Entonces, es tan importante la vitamina C, pues para la absorción de colágeno, para la piel, para los huesos, para los tendones, para la cicatrización y para el sistema inmunitario, para todo. Entonces, echarle cuenta a la vitamina C. Sí que es verdad que dentro de la alimentación tenemos mucha vitamina C, pero también es verdad que mucha gente no come la verdura que el cuerpo necesita, ni la fruta que la gente necesita. ¿Entiendes? Sí, yo me como una pieza de fruta al día. Te tienes que comer por lo menos 5 y que sean ricas en vitamina C. Las naranjas, ahora viene época de pomelo, los kiwis son muy ricos en vitamina C, pero claro, tienes que comer cantidad, entonces un aportito por temporada, no toda la vida y todo el año continuado, que hay que darle descanso a todos los que nos tomemos, a todos los complementos que nos tomemos. Entonces quiero dejar, hacer hincapié en la vitamina C, que es importante, y creo que sola nunca había hecho un resumito de ella, ¿vale? Sí. En época de, claro, que ahora hay que reforzar el cabello, como dije la vez anterior, y la piel. Hay que foliarla. La depuración, la depuración sirve. Si ya venimos de un verano de sol, de todo, la piel también se pone a poca. Cuando se está cayendo el moreno, tenemos la piel feísima. Pues vamos a esperar a que pase la feria, nos exfoliamos. La depuración va a salir a la piel, porque uno de los órganos de la depuración son los riñones, el hígado, pero la piel también, porque lo expulsa todas las toxinas a través de la piel, ¿entiendes? Entonces, que no se queden células muertas en la piel. Entonces, en los cambios de estación, en todo, pero en esta más, porque es la que la piel está más expuesta al exterior, hay una exfoliación. Hay productos, sino con el guante de gris, la manopla esta marroquí, hay muchas cosas, exfoliarse la piel. Es importante, una vez en semana, durante un par de semanas. Tampoco hay que estar todos los días exfoliándose la piel, porque no es bueno. Y después una buena hidratación. Toma mucha agua y evidentemente los hábitos saludables para todos, que es la alimentación rica y variada, pobre o escasa o nula de azúcares. Controla lo que son las bebidas alcohólicas, toma agua y comer de todo. Fruta, verdura, legumbre, pescado, carne, es esencial. Y menos comida industrial procesada. Ahí llevamos mucho ganado ya de casa, ¿no? Cuando tenemos una alimentación de hombre, tipo. Evidentemente. Aquí todavía, aunque pecamos de vez en cuando, voy a comprar esto. Pero bueno, lo habitualmente sí solemos cocinar en casa y llevamos la dieta mediterránea en todas las casas de que conocemos. Un día lenteja, otro día pescado, otro día carne, otro garbanzo y otro fideo, pasta. ¿Entiendes? Más o menos lo llevamos. Todavía aquí tenemos esas costumbres de la dieta mediterránea. Pero vamos, que salimos fuera y ya no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, después de tomar los complementos, evidentemente los magnesios, los colágenos. Ojo, los magnesios son esenciales y por tiempo. Y los suelo de sí. No es un producto que te lo tengas que tomar todos los días del año, por temporada, un mes, dos meses, descansa, depende qué necesidad también, ¿vale? Pero hay que darle descanso a todo, que el cuerpo no se habitúe solamente a meter magnesio, que tu cuerpo no lo produzca y tú en la alimentación, aunque sea muy pobre en magnesio hoy en día por las circunstancias, la alimentación también lleva magnesio, ¿vale? Entonces es tiempo de eso, de tomarse complementos de magnesio, los colágenos, las cosas para las defensas. Es inevitable ahora, en este tiempo, con los días más cortos, la estación que viene le gusta a mucha gente, pero no deja de ser más depresiva. Ahora viene lo que es la depresión, la época más depresiva. Aunque a mí me guste la estación, hoy qué bien, que se ha ido la calor, que estoy fresquita, pero sí que es verdad que da más tristeza por el ambiente, las horas más cortas de luz y demás, ¿vale? Entonces, y el sueño es otra cosa importante. Entonces, ahora, mientras nos regulamos, no, ahora viene la época que sí se duerme mejor, pero cuesta trabajo adaptarse. Entonces, los hábitos, los buenos hábitos, tanto para el sueño como para el estrés, que cada día está más acusado, más demanda de estrés y demás. Uh-huh. Pues ahora lo vamos a notar más con esta estación, con este cambio. Entonces recordad que siempre, aparte de todos los hábitos saludables para toda la alimentación, el ejercicio, ahora es época también que ya empezamos con los gimnasios, con los pilates, con los bailes y con todo, ¿vale? Todo es necesario para el organismo. Pautas y demás, pero va a hacer falta, porque nos hace falta todo. Los complementos para este cambio de estación, como son los tristófanos, todos ya los conocen, la rodiola, el azafrán y la saguanda, que ya hablé en su momento de ella. Es momento de tomarlo para que no acusemos y no nos bajemos tanto del sistema de ánimo. ¿Entiendes? Entonces, todos esos complementitos pues pueden ayudar a llevar toda esta época un poquito mejor mientras estamos en la transición de que entremos de lleno al otoño. ¿Vale? Bueno, pues dime, Ana. No, ya está, eso es el resumito que... Sí, ya por resumir el resumen, al final un poco, alimentación rica y variada. Siempre. que los cambios todos, hablamos del sueño, de todo, de los complementos, de los productos y demás, todo, poco a poco, que sea todo progresivo, sí, ¿no? Sí, sí, de un día a otro no hay maravillas ni milagros para nada, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces tiene que ir con pauta. Sabemos que después de feria va a venir el cambio brusco para los críos y demás, irlo preparando, ir adaptando, y para los mayores, vamos, los mayores los llevamos mejor que, por ejemplo, un crío, uh-huh. Los adolescentes también. Se me ha quedado a mí hablar de la etapa de la adolescencia, sus problemas y sus ayuditas también, que como todos los adultos, pues también tienen su mundo y todo, pero ahí hay una época de bullicio interno que también merecen ellos también un poquito de atención, pero bueno, que casi siempre ya están en una edad que ni niño ni adulto, pero los productos de adultos sí que le pueden ayudar tanto para, sobre todo para los, para el sistema emocional, ahí en esa edad, y es un poquito complicado, pues son de grandes ayudas también lo que son los magnesios como los adultos, uh-huh. Y los omega 3. Y si tienen que por relajarse, para dormir, por demás, porque sí, es algo muy común y que a mí me llega un día a día, ¿vale? Sí. La problemilla emocional en la época de la adolescencia, que todo lo hemos pasado. Uh-huh. Vamos a ver, en mi época, cuando nacemos en los años 60, en la época de la adolescencia, tú eso te lo guardabas todo porque tú no podías decir nada. Pero hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos a los padres de ayuda y a la gente y ayuda psicológica y demás. ¿Entiendes? Que siempre que un adolescente, se lo digo a los padres sobre todo y a los adolescentes si lo están escuchando, hay ayuda para todo, no se acaba el mundo y no se hunde el mundo. Siempre hay ayuda y son etapas normales que se tienen que pasar. Que atravesar. Uh-huh. ¿Vale? Pues Ana, si te parece, por si queda alguien que no lo sepa, recordamos dónde está el herbolario de Ana, porque ya está, a partir de la semana que viene no vas a estar aquí los miércoles. Ya cuéntanos, no sé. ¿Dónde encontramos el herbolario de Ana? En Clara Campoamor, la calle Clara Campoamor Bajo, número 1, todo el mundo sabe dónde estoy, ¿vale? Allí os espero para cualquier consulta, espero que esta etapa de la radio haya servido de mucho, de información sobre todo, que es mi intención. Y si tenéis alguna consulta o cualquier cosa, sabéis dónde estáis. Sabéis todo dónde estoy. Pues el herbolario de Ana Salguero, que nos ha acompañado durante este verano. Ana, muchísimas gracias, no solo por hoy, sino por todo el verano. Y a ustedes sobre todo, por darme esta oportunidad, ¿vale? Muchas gracias.